Nuevamente estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con esta carta de San Pablo a los Romanos junto a nuestro hermano Segundo Galdames. ¿Qué tal, Segundo? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarles nuevamente. Seguimos aquí disfrutando de la palabra del Señor. Bueno, y hoy día vamos a considerar el verso 10 del capítulo 14 de la epístola de San Pablo. Y dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto está en el contexto de lo que decíamos ayer en cuanto a juzgar al hermano. Claro. Aquel que comía juzgaba al que no comía, y el que no comía juzgaba al que comía. Claro. Entonces, dijimos también que en cuanto a esto se estaba hablando no de esas de aquello que no es alimento. Recordemos que el Señor fue el que dijo que era alimento y que no era alimento, porque no todo lo que Dios creó lo creó como alimento. Claro. Tenemos que tener bien claro eso. El Señor dijo claramente: con esto es lo que tú tienes que alimentarte. Cuando yo compro un auto, el fabricante es el que me dice qué tipo de combustible se le pone, qué tipo de aceite, y yo hago caso a lo que el fabricante me dice. Claro. No le echo cualquier cosa porque es un bien que significa dinero. Así es. Pero desgraciadamente con nuestro cuerpo no actuamos de la misma forma. No vamos al fabricante, o mejor dicho, aquí no al fabricante, sino que al creador, más que eso, más que fabricante, al creador, y le pregunto al Señor, ¿cuál es el combustible que necesito? El Señor me dice qué es lo que es alimento y qué tengo que poner para poder funcionar bien. Eso es importante. Ahora, aquí Pablo no está hablando en cuanto a eso. Está hablando a que, como dijimos, había una discusión, y aquí todavía continúa la discusión, en cuanto a las carnes dedicadas a los ídolos. ¿Se puede comer o no se debe comer las carnes dedicadas a los ídolos? Y en cuanto a los días, habían ciertos días de ayuno. ¿Será que esos días son los que... o habrá otros días? Claro. En cuanto a eso es lo que se estaba discutiendo. Pero aquí no está hablando en cuanto al día de reposo, ni está hablando en cuanto a alimentación. Que quede bien claro. Bueno, el apóstol con estas declaraciones lo que pretende es promover la armonía en la iglesia, la unidad. Del juicio del que él habla tiene que ver con esa actitud que tenemos a veces de menospreciar o condenar a otros, ¿verdad? Porque es cierto que nosotros tenemos la capacidad de ver si un acto es bueno o es malo, ¿verdad? Un acto, una acción. Pero no tenemos la autorización para juzgar a quien la realiza. No podemos condenar a esa persona por lo que hace. Esto es increíble. Es cierto que, por ejemplo, hay ladrones, ¿verdad?, que roban. El acto de robar es malo, porque va contra los principios de Dios. Pero si esa persona, ¿no es cierto?, la mirara el Señor, ¿verdad?, se encontrara con Cristo, ¿esa persona tendría derecho a salvación? Claro que sí, porque el acto de salvar o condenar pertenece a Dios. No es un acto que esté dado a los seres humanos. El juicio es de Dios. Ahora, ocurre algo interesante. Se dice que no hay nada que nos resulte más repulsivo, más en lo cual reaccionemos, que ver nuestros propios defectos en otra persona. O sea, cuando hay alguien que hace algo, nosotros cuando hacemos las cosas no nos damos cuenta. Claro. Pero cuando otro hace, y es posible que esté haciendo lo mismo que yo hago, eso me resulta chocante. Así es. Entonces, tengo que... A veces juzgamos severamente y a menudo por lo mismo que nosotros hacemos. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado. El Señor nos dijo claramente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo o en el ojo tuyo? Eso nos dice en San Mateo capítulo 7, versos 1 al 4. Y creo que es una gran verdad. Tengo que tener cuidado. Yo no he sido autorizado por el Señor para juzgar a nadie. Así es. Al contrario, el Señor me advierte que yo no debo hacerlo, porque al hacerlo yo estoy pecando. ¿Por qué? Yo no tengo todos los elementos de juicio. Así es. Y a lo mejor me estoy condenando. ¿Recuerda el caso de David? Uh-huh. Cuando Natán le presenta la historia de aquella persona que tenía una sola corderita, y que aquel que tenía muchas había ido y había le había dado muerte a la corderita para ofrecerla a alguien que tenía de visita. Entonces, cuando le cuenta la historia, David reacciona inmediatamente y le dice: merece la muerte, dice. Claro. Y Natán le dice: ese eres tú. Así es. Qué distinto. Entonces nosotros podemos estar juzgando severamente y a lo mejor nos estamos juzgando a nosotros mismos. Es que el juzgar a otro, es de alguna manera nosotros estamos hablando o haciendo, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, como si nosotros no hubiésemos pecado, ¿verdad? Como si nosotros, por ejemplo, cuando decimos: no, pero es que yo no soy como tal persona. No, yo soy responsable. En el fondo se está ensalzando por sobre los demás. Pero la verdad es que delante de Dios nosotros somos seres humanos, somos carne, somos pecadores. Y hoy puedo estar muy bien en alguna cosa, pero mañana no, ¿verdad? El apóstol aconseja en otro de sus pasajes diciendo que si hay algún hermano que cae, que es débil y cae, nosotros tenemos que restaurarlo en amor, dice, considerándote tú, no sea que también seas tentado. Porque todos podemos caer en las cosas que criticamos de otros. Y en realidad tenemos que reconocer que mientras más criticamos a una persona, más parecidos a ella somos. Porque en la misma circunstancia quizás haríamos lo mismo. Y quién sabe, hasta peor. Bueno, lo que antes dijimos, es posible que al criticar a otra persona yo esté viendo mis propios errores reflejados en ella, y eso es lo que yo estoy juzgando, mis errores en esa persona. Así es. Sin darme cuenta, lógicamente. Bueno, por eso que aquí Pablo nos está diciendo claramente que no debemos juzgar. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Uh-huh. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Claro. Tenemos que tenerlo bien claro eso. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso que Pablo en ese sentido está tratando algo que es muy, podríamos decir, hasta normal en muchas iglesias. No creo que haya una iglesia donde nadie, absolutamente nadie, cometa esta falta. Así es. Y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El problema es que el enemigo generalmente nos hace mirar para el lado. Entonces, mientras estoy juzgando a otros, mientras estoy mirando lo que otros hacen mal o dejan de hacer, yo me descuido de mí. Claro. Entonces, ese momento precisamente puede significar una caída bastante fuerte para mí. El que cree estar firme, mire que no caiga. Así es. Si tú dices que todos los demás están mal, bueno, cuídate, claro. Cuídate. No sea cosa que precisamente el no estar alimentándote de la palabra de Dios, no tener una relación como corresponde con tu Dios, haga que te debilites de tal manera que la caída a lo mejor puede ser estrepitosa, lamentable y en algunos casos hasta sin vuelta, porque claro. Eso depende de mí. Por eso que, como dijimos también, no quiere decir esto que vamos a vivir en forma indiferente, considerando como poca cosa todo lo que los demás hacen, ¿verdad? Porque no. Ese sería el otro extremo. Pero cuando vemos que alguien comete un error, lo que tenemos que hacer es orar por esa persona y llevarlo al Señor en tanto sea posible. Porque, como dice el versículo 11, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí, dice, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a su Dios. Es decir, todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor y todos podemos ir al Señor en busca de perdón y ayuda. Lo que necesita mucha gente, ¿verdad?, que nosotros efectivamente vemos que no actúa correctamente, es llevarlos a Cristo, porque Él tiene la solución para nuestros propios defectos. No es condenarlos, no es cerrarle la puerta de la gracia. Al contrario, tenemos que abrirle la oportunidad para que esa persona que está haciendo algo equivocado pueda encontrarse con Jesús, y el Señor le va a cambiar también a él. Justamente. Bueno, aquí Pablo, en el texto que acabas de leer, aquí Pablo está mencionando el capítulo 45 y el verso 23 del libro de Isaías. Entonces, él continúa diciendo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo a ocasión de caer al hermano. Uh-huh. Yo creo que eso debo tener mucho cuidado, porque yo puedo ser ocasión de que mi hermano caiga. Y si es así, bueno, voy a tener que pagar las consecuencias también. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Tengo que tener cuidado. Cuidado. Entonces, aquí Pablo me lleva a cosas que son bastante prácticas. Creo que nadie de nosotros podría decir, yo nunca he juzgado a nadie, yo nunca he dicho nada. Creo que ahí ya estaríamos a lo mejor mintiendo. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. Claro, el apóstol siempre está considerando, como en primer lugar, lo que tiene importancia es lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, ¿no es cierto? Con lo que yo contribuyo para la armonía en la iglesia, en mi familia también, en el lugar donde trabajo. Especialmente los cristianos que estamos siempre trabajando con personas de distintos credos, de distintas creencias, valga la redundancia, sí. ¿Verdad? Tenemos que ser respetuosos. Indudablemente que el hecho de estar con Cristo nos hace identificar claramente lo que está bien y lo que está mal, eso no hay duda. Pero tenemos que tratar a las personas como Cristo trataba a todos los seres humanos con los que se relacionó. Él no condenó a nadie. Él a la mujer, sorprendida en el acto del adulterio, ¿no es cierto? Finalmente manifestó su amor perdonándole y después ella se transformó en una de sus grandes discípulos. Entonces, eso es lo maravilloso del Señor, que no importa donde tú estés o yo esté, el Señor puede transformarnos si es que estamos equivocados. Tenemos que abrir la puerta. Insisto, no estamos diciendo que no nos importe lo que los demás hacen. No estamos cerrando los ojos al pecado. Claro, Esa es otra cosa. Pero estamos diciendo es que debemos actuar de manera prudente, sabia y llevar a las personas a Jesús. Precisamente Cristo vino, y Él lo dijo claramente, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Por eso lo juzgaban. Lo juzgaban porque tenía relación con aquellas personas que tenían problemas, aquellas personas que a lo mejor estaban perdidas en el pecado, entre comillas. Bueno, a ellos había venido a buscar y a salvar, y eso fue lo que el Señor hizo. Así es. El ejemplo que ponía de la mujer sorprendida en el acto del adulterio, esa mujer estaba perdida, pero el Señor la rescató. ¿Y de qué forma? Solamente le mostró amor, nada más. Él no estuvo de acuerdo con el pecado que ella cometía. Él no le dijo, mira, está bien, ¿qué le vamos a hacer? Tú tienes la tendencia y bueno. Claro. Pero le dijo, ni aún yo te condeno, pero vete y no peques más. Claro. ¿Y quién podría decir de que esa mujer iba a poder lograr eso? Lo primero que se nos habría pasado por la mente, no, eso es imposible, va a volver a caer, no puede ser. Esta mujer recibió eso y como salió de un corazón lleno de amor como el del Señor Jesús, eso fue más fuerte, tocó su corazón. Ella mantuvo una comunión constante, ella estuvo siempre junto a Él y eso le permitió vencer lo que antes parecía imposible. Así es. Y nosotros vemos a esta mujer, incluso siendo una de las que primero llegó al sepulcro a ver, a constatar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ante quien Él se manifestó también. ¡Qué maravilloso! Así es. Maravilloso pensar de que no importa hasta dónde nosotros hemos llegado, a dónde hemos caído, cuán profundo sea el abismo en que nos ha llevado el pecado, la mano del Señor nos alcanza de todas maneras. Así que si esa es su situación, tenga presente, no hay absolutamente ningún pecado que pueda ser tan grande como para que Jesús no pueda perdonarlo y pueda restaurarnos y pueda hacer de nuestra vida algo mejor. Así es. El tiempo se nos ha terminado, así que tenemos que abandonar este estudio por hasta mañana será, ¿verdad? Bueno, si es así entonces tendrá que ser. Nos despedimos cariñosamente de usted con un gran abrazo y nuestro deseo de que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados, y será hasta mañana. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.